que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Facebook Gaming lanza dos juegos de Pokémon. Pokémon Company anunció que traerá por primera vez un par de entregas a la aplicación de manera exclusiva. Se trata de Pokémon Tower Battle y Pokémon Medallion Battle. La primera está disponible a nivel mundial, mientras que la segunda solo para la región Asia-Pacífico. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.